Alabar es parte de nuestra naturaleza espiritual. Alabamos a Dios por las cosas que Él hizo. Y yo espero que esto sea, las canciones sean realmente una razón en nuestras vidas, una cultura genuina. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es la base de nuestra cultura? Yo espero que no sea una carrera en este mundo, sino la resurrección. Que la resurrección sea nuestra cultura. Que esa sea nuestra esperanza. Recordaba cuando hablo, si hablo de resurrección, yo recuerdo los bautismos que pude presenciar, inclusive el mío y de mis hermanos. Esa era la victoria. No hay otra más. ¿Sí? Ver a mis hijos bautizarse es el cumplimiento. Otra cosa no hay para mí. No hay nada más. Y lo que el Señor puede hacer con sus vidas, servir, trabajar para Dios, eso lo es todo. Yo espero que todos lo pudiesen entender de esta manera. Que dejemos las cosas y sigamos solamente al Señor Jesús. En esta oportunidad me toca a mí hablar del ministerio de Juan el Bautista. Es importante porque es aquí donde comienza todo. Es con Juan el Bautista que comienza todo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Nada tiene sentido. La vida humana no tiene sentido. ¿O sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque no se puede estudiar y hablar del ministerio de Juan sin que esto confronte la forma en que vemos la vida, sin que confronte la cultura actual y la filosofía humana de la vida que se suele insertar en todas las personas mediante esta corriente mundana. Vanidad de vanidades. La existencia humana no tenía sentido cuando Salomón, colmado de sabiduría, comprendió por la misma sabiduría que el ser del hombre era un triste, penoso trabajo diario bajo el sol para acabar su existencia eternamente en el Seol. El Seol, ¿a dónde vas? No hay ciencia allí, decía Salomón. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál la razón del hombre? Él en ese tiempo todavía no lo encontraba. Y hoy se puede filosofar todavía acerca de la vida. Podemos ver cómo la existencia de la humanidad es un ciclo reiterativo de comportamientos basados en las experiencias emocionales, sin que exista un propósito para ello. Vivimos por las emociones, por lo que queremos sentir. Aún así, a pesar del dolor, del sobreesfuerzo, del trabajo, la supervivencia, el hombre quiere existir. El hombre quiere existir. Pero, ¿qué clase de vida es esa? ¿Cuál es la razón? Y si pudiésemos mirar todas las vidas, ¿cuál es la vida que tiene sentido? ¿Cuál es la vida que tiene sentido? Nacer, estudiar, trabajar, pagar impuestos, divertirse, ser alguien y morir. ¿Esa vida? La mayoría considera su vida como algo único y valioso. ¿Considera su vida como algo único y valioso? La defendemos. Defendemos esto. Todos luchan por una identidad, por un mero o tonto reconocimiento que significa... ¿Qué? ¿Qué significa? No importa. Te levantas cada mañana, trabajas, posiblemente para otros. Comes, te distraes y mañana se repite lo mismo. Y lo haces sin saber por qué. No importa. No importa cómo. Al final, importa que algunos te conozcan. Importa que algunos sepan de ti. ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie lo sabe. Pero todos son apologistas de esa cultura humanista y sin sentido. ¿Qué es la vida? Todavía queda a veces sin resolver. ¿Y en toda la humanidad habrá vidas que tienen sentido? Pues sí. Estimo que sí. Sé que sí. Una de ellas es la vida de Juan el Bautista. Como les he dicho, no se puede hablar de Juan sin que esto confronte nuestra vida, nuestra cultura. Obviamente debo comenzar explicando biográficamente la vida de Juan. Se hace esto para colaborar con la comprensión del texto bíblico y de la participación que él tiene en el Evangelio bíblico del Señor Jesús. Porque Juan es el que inicia el Evangelio. ¿Sí? Se hablaba de un periodo de oscuridad para Israel, y aquella luz que venía siendo anticipada por un mensajero, el cual fue Juan el Bautista. Se habla tanto, se ha dicho tanto, que es difícil realmente superar tantas predicaciones con cosas que se han explicado de Juan el Bautista. Yo considero que todos lo conocen, todos han leído las Escrituras, en la Biblia, quién fue Juan el Bautista. ¿Y qué puedo decir? Quizás podemos describir humanamente con más precisión esa biografía. ¿Qué sabemos de Juan? Sabemos que nació en una de las ciudades de Judá, de padres levitas, Zacarías, un sacerdote anciano, recto en su oficio, Elizabeth, su esposa, la llamada comúnmente y denigrantemente la estéril. No habían podido tener hijos. Sin embargo, obtuvieron en su vejez un embarazo considerado milagroso, ordenado por Dios y anunciado por el ángel Gabriel, todo esto entre los años 5 y 4 antes de Cristo y durante el período del reinado del rey Herodes el Grande. Por los datos ofrecidos bíblicamente, por lo que nos puede dar Lucas acerca de la clase oficial de Zacarías, podemos destacar o establecer que Juan nació a mediados del mes de abril, posiblemente en plena semana de los panes sin levadura. Y también sabemos que Juan fue mayor que Jesús por 6 meses. ¿Sí? Y según el parentesco con Elizabeth, Juan y Jesús eran primos. Por parte de madres, sí, no de padre, por parte de madres eran primos. El nombre Juan es un nombre que fue ordenado por Dios, ¿sí? No fue un nombre decidido por Zacarías o por Elizabeth. Juan, el nombre como Juan, fue decidido por Dios. El ángel le dijo, le pondré, se llamará su nombre, Juan. ¿Y qué significa Juan? Bueno, su nombre significa gracia o misericordia de Dios. Esa es la etimología de este nombre. Y en ese tiempo, conceptualmente se utilizaba para decir que Jehová es bueno. Decir Juan es decir Jehová es bueno. Si Jehová es bueno conmigo, Jehová ha sido bueno, es misericordioso. Y todo eso se resumía en este vocablo, Juan. Juan fue considerado grande delante de Dios, ¿sí? Esto así dice la Escritura. Juan fue considerado grande delante de Dios. Criado según la tradición de hacer una vida devota a Jehová. Juan no debía beber vino ni sidra. Y según el propósito firme del Espíritu, creció apartado de ambientes metropolitanos, hasta el día de su manifestación. Voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 3 de Lucas. En el versículo primero, ya lo leímos con anterioridad, hoy quiero destacar otra cosa. Dice Lucas capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abirinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Con el texto que comienza el relato ministerial de Juan, Lucas enfatiza de que Juan se manifestó en el año 15 de Tiberio, y sabemos también de que cuando comenzó su ministerio, él mismo se asoció con la una profecía de Isaías, de la voz que clama el desierto. Y esta profecía está en Isaías 43. Y todo esto comenzó cuando él tenía 30 años. ¿Sí? Juan comenzó su ministerio en la plena edad, ¿sí?, en la juventud, el tope, por así decirlo. Y dice que Juan vino desde la zona desértica vestido a la manera del profeta Elías, ¿sí? Es decir, vestido de la manera más económica, piel de camello, un cinturón de cuero, y vino a las ciudades, y vino ordenado por Dios, y vino con las palabras dadas por Dios. Bajó a las llanuras del Jordán, comenzó a predicar y a bautizar a las personas. No es cosa que desconozcan. Vamos también a Mateo 3, al capítulo 3. Desde el versículo primero vemos cómo Mateo comienza el ministerio de Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 3, versículo primero, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Puesto que este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan, por lo tanto, frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así resume Mateo el ministerio de Juan. Sencillo, básico. ¿Pero qué significaba esto? Obviamente, sumergir a las personas en un río, haciendo que confiesen sus pecados, parecía un rito extraño y era algo nuevo en Israel. era algo nuevo para los judíos. A su vez, la predicación de Juan era dura y difícil de asimilar. Juan hablaba por el Espíritu y calaba profundamente los corazones de los oyentes. Y todo lo que se veía, todo lo que él hacía, tenía un misterio y un significado futuro. Juan hablaba de cosas nuevas, de un reino que parecía conocer con precisión. Juan hablaba de cosas que no se enseñaban en esa época, cosas que desconocían las sectas más religiosas y más rigurosas de Israel. Pero era tan real el mensaje de Juan que muchos creyeron el mensaje de él y se preparaban para la manifestación de ese reino que él predicaba. Como Juan no había salido de las escuelas rabínicas, ni de la secta religiosa de los judíos, Juan fue desechado. Juan fue desechado por los escribas, Juan fue desechado por los doctores de la ley, desechado de los fariseos, de los saduceos, y aún de los principales sacerdotes de aquel tiempo. Y se asombraban de ver la cantidad de multitud. Entonces ellos le mandaban a preguntar, ¿quién eres tú? Querían saber quién era él. Porque querían saber o escuchar decir de él que él era el Mesías, el Cristo o Elías. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan esta vez, desde el capítulo primero, el versículo 19 en adelante. Fíjense cómo redacta esto Juan. Juan capítulo 1, versículo 19, dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderece en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos claramente en este texto que Juan afirma no ser el Mesías. También afirma no ser Elías. Sin embargo, Jesús dijo de él, y ahora volvemos a Mateo, capítulo 11 en esta ocasión, hemos visto primeramente a Juan confesar de que él no era el Cristo, como tampoco no era él, Elías. Sin embargo, cuando leemos en Mateo capítulo 11, fíjense en lo que dice Jesús de él en el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Juan está diciendo una cosa y Jesús está diciendo otra. Y la pregunta ¿es Juan Elías o no? Pues bien, físicamente Juan es nacido de padre levitas. Así que Juan no puede ser físicamente Elías. No puede ser aquel profeta que fue llevado por un tornado 900 años antes del nacimiento de Juan. ¿Pero qué dice la Escritura? Bueno, leyendo Lucas, capítulo 1, versículo 17, en esta ocasión Zacarías, hablando de él, dice, hablando de Juan el Bautista, e irá delante de él, hablando de Jesucristo en esta ocasión, con el espíritu y el poder de Elías. Ah, no físicamente Elías, sino que iba, que Juan venía con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan estaba dotado con el espíritu y la autoridad del profeta Elías, pero no era físicamente Elías. ¿Se entiende entonces? Bien. También es importante destacar que Juan se comportaba como un instructor. De hecho, sus discípulos le llamaban rabí, los discípulos de Juan el Bautista. Le decían rabí a él, porque Juan tuvo discípulos. Discípulos a quienes le enseñó a orar, como dice Lucas 11:1. Discípulos que colaboraban con él y se esperaba que estos discípulos de Juan siguieran posteriormente a Jesús. Y sucedió que muchos siguieron a Jesús, entre ellos Andrés y Juan, que fueron los primeros discípulos de Jesús, que eran primero discípulos de Juan. Pero a pesar de esto, otros seguían permaneciendo con Juan el Bautista. Y a pesar de que Juan le dejaba bien en claro quién era quién. ¿Sí? Podemos ver en el libro de Hechos, después de casi 15 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que todavía quedaba una docena de predicadores, dice la Escritura en Hechos capítulo 19, del 1 al 6, todavía que había una docena de predicadores que solo conocían el bautismo de Juan, dice. Y entre ellos también estaba Apolo, que tenían que ser encaminados. Fíjense que paralelamente al ministerio del Señor Jesucristo, todavía había algunos que se aferraban a lo que Juan hacía, a lo que Juan era. Y vamos nuevamente al Evangelio de Juan, y en esta oportunidad en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 25. Acá se destaca algo muy importante. Juan capítulo 3, desde el versículo 25. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ¿sí? Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿sí? ¿Cómo le llamaban? Rabí, que significa maestro. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. ¿Quedaba claro o no estaba claro? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, o sea, Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan, con estas palabras vemos la sencillez, la humildad de su ministerio. Sabía lo que tenía que hacer y él no se consideraba digno de desatar, de atar las correas de la sandalia del Señor Jesús. Y hasta casi se quería oponer cuando vino Jesús y tenía que ser bautizado. Un hombre que respeta el ministerio y que entiende, muy diferente de lo que hoy puede hacer o ser un predicador. La mayoría se tiene en autoestima y se autovalora y se expone delante de los demás. Pero Juan no se consideraba digno. Y Juan sabía que su servicio terminaba con el inicio ministerial del Mesías. Juan sabía que su servicio terminaba con el inicio del ministerial del Mesías. Aún la manifestación total de Jesús debió esperar hasta que Juan fue encarcelado. Esto se puede ver en Mateo 4:12. Una vez que escuchó Jesús que Juan estaba encarcelado, recién él comenzó a predicar efusivamente. Y mientras, los discípulos de Jesús ayudaban bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Y eso también se puede leer en Juan, en el mismo sector donde estaba, un poquito más adelante, en Juan 3, de 22 al 24. Dice que los discípulos de Jesús también bautizaban. ¿Y bautizaban con qué bautismo? Con el bautismo de Juan. Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Así pues, ministerialmente, Juan debía preparar los corazones para la manifestación de un reino de justicia. Juan debía preparar los corazones para un reino santo precedido por el mismo Mesías, el Rey Jesús. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que Juan debía denunciar los pecados, Juan debía denunciar las injusticias, las hipocresías y todo aquello que atentaba contra el bien y la santidad. Por eso Juan predicaba como predicaba. Desde un punto de vista doctrinal, si queremos concentrarnos y mirar, analizar el mensaje de Juan el Bautista, y hasta puede decirse el análisis tradicional, Juan negaba, escuche bien, Juan negaba la eficacia de pertenecer al linaje de Abraham. Decía, si Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras, ¿de qué se pueden jactar ustedes, judíos? ¿De qué se pueden jactar? Y eso era algo durísimo, porque estaba atentando contra una promesa, según la doctrina de los judíos. Estaba atentando contra la ley de Moisés. Juan daba a entender, al negar la eficacia del linaje de Abraham, esto incluía relativamente el antiguo pacto. Como de repente que le estás tirando por el suelo a todo lo que tenían los judíos. Y le tiraba por el suelo el sistema religioso. Y obviamente, los saduceos, los fariseos, ¿qué hicieron? Y le aborrecían. Mirá este. Nosotros, que doctor de la ley, discípulo de Moisés, ¡ja! Vos no vas a decir a nosotros que somos rigurosos, estrictos en el cumplimiento de la ley. Vos vas a decir que esto no sirve, que esto no funciona. 1500 años de ley tenemos. ¿Vos qué traes? Juan traía un comienzo nuevo. Algo nuevo. La manifestación de un reino. Un reino que requería un nuevo pacto. La manifestación de un reino que requería un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo, sin religión y con una mejor ley dada a Moisés que la que le fue dada a Moisés. Y Dios mismo confirmó esto diciendo de Jesús a él oíd. ¿Recuerdan? Elías, Moisés, Jesús. ¿A quién hay que ir a oír ahora? A Jesús. Lo otro quedaba atrás. Entonces, específicamente, Juan solo se encargaba de llamar al arrepentimiento y del bautismo de agua. Jesús se encargaría del bautismo de espíritu. ¿Sí? Ese era el nuevo comienzo. Y así como Juan denunciaba públicamente los pecados, también le enseñaba al pueblo a arrepentirse y a mejorar para vivir en paz. ¿Recuerdan cuando venían las personas y le preguntaban? ¿Y nosotros qué haremos? Le vinieron los soldados, vinieron publicanos, vinieron las personas, le preguntaban, ¿qué hacemos ahora? Yo creo en esto que estás predicando, ¿qué debo hacer? Bueno, si tenés dos túnicas, dale al que necesita. Yo trabajo, y bueno, hacerlo de la manera correcta. Conténtense con su salario, no esperen más. También señalaba los pecados de los religiosos fariseos, de los saduceos y aún de los gobernantes. El sistema religioso judío no era sino una generación de víboras, incapaces del arrepentimiento y del cambio. Y eso mismo le costó la vida física a Juan. Porque finalmente Juan fue asesinado por Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque le declaró en su cara el pecado de adulterio que éste cometía a la vista de toda la nación. ¿Sí? Cuando denuncias el pecado, posiblemente termines en la cárcel. Para terminar la parte biográfica, el ministerio de Juan fue corto comparado con los profetas antiguos. Se estima que el ministerio de Juan el Bautista duró un año y medio aproximadamente. Fue encarcelado y posteriormente asesinado. Esto es lo que se describe biográficamente de Juan y su ministerio. Sí, cosas que ya saben, que han escuchado, que han leído. Pero a mí me place hablar de Juan el Bautista de esta manera. ¿Crees en el destino? ¿Crees que las vidas están trazadas en tiempo y espacio? El humanismo de hoy dice que no. No quieren creer en el destino. Porque no les gusta la idea de que sus vidas estén controladas por alguien o por algo. Aunque todo esté controlado por el dinero. En fin, nosotros como cristianos sabemos que hay un único, alguien único que controla todas las cosas. ¿Sí? Si van al libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 23, el profeta Jeremías habla de la soberanía de Dios y él dice, Jeremías 10, 23, conozco, oh Jehová, está declarando allí, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ya lo sabía Jeremías, 630 años antes de Cristo. Y hasta el día de la fecha las personas siguen pensando que son dueños de sí mismos, dueños de sus pensamientos, dueños de hacer lo que ellos quieran. Y no es así. En Proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y el 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El hombre puede pensar lo que quiera, pero lo que haga, eso depende de Dios. Así de simple. Y eso es destino. Eso es destino. La cuestión es que el destino es parte ordenada de la vida, dirigida soberanamente por Dios. Y los ejemplos más claros son los profetas. Hay vidas que están dirigidas de una manera diferente a lo que el hombre conoce, y tal es el caso de la vida de Juan el Bautista. Ahora que conocemos su biografía, que hemos leído acerca de él, podemos concluir que su destino o propósito fue totalmente diferente al de cualquier otro hombre. Juan fue apartado por Dios. Juan fue apartado por Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que Juan no iba a tener una vida como los demás. Juan no podía crecer pensando y ambicionando como los demás. Juan no debía pensar en tener novia. No debía pensar en casarse, en tener hijos, tener una familia o un oficio. Juan no podía pensar en lo material, ni en casa, ni en campo. Juan no podía pensar en nada de lo que piensa un hombre actual. ¿Y cómo se hace? ¿En qué debía pensar Juan? Juan debía pensar en un propósito firme dado por Dios. Si quisiéramos resumir la vida de Juan, a la vista de los hombres sería algo así: un milagro, un nacimiento milagroso, una vida austera y apartada, un ministerio de cambios y una muerte deshonrosa y humillante. Y a la vista de Dios, un hombre con propósito, un siervo grande, obediente y fiel hasta la muerte. Juan es digno de las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús de Juan? Mateo 11:11. Jesús dijo: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino del cielo, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan fue el profeta que Dios escogió para manifestar a su Hijo Jesús. ¿Quería Juan ser profeta? Esto no era una opción para él. Esto era la vida de él. Porque, ¿quién querría ser profeta de Dios con los antecedentes que existen o que existían en esa época? Los profetas de Dios se caracterizaron por ser perseguidos, desterrados, proscriptos y muertos violentamente. Y Juan no fue la excepción. Juan murió como profeta, decapitado y humillado. Su cabeza terminó en una bandeja. Y fue asesinado joven, tenía 32 años. Y no hizo milagro Juan, no hizo señales, solo se dedicó a predicar el arrepentimiento y a preparar el camino del Señor, y lo hizo muy bien, lo hizo excelente, bautizando a miles que posteriormente escucharon al Señor Jesús. Pero hay una cuestión más. Hay algo que hay que resolverlo, que nos involucra a todos. ¿Por qué mataron a Juan? Al margen de la historia, de la biografía descrita, lo que realmente provocó su muerte fue su testimonio. Porque Juan hablaba de cosas que contrarrestan la corriente del mundo. Y solo existe un final amargo y humillante para los que hablan en contra de la corriente del mundo. Porque la gente no quiere oír de otras formas de vidas. Si alguien ataca la cultura, si alguien ataca la costumbre y el estilo de vida de los hombres, ese hombre termina encarcelado, asesinado, degollado o en un madero. Si alguien viene diciéndote la verdad, que eres un hombre pecador, un ser perverso que se merece el infierno si no se arrepiente, ese predicador termina encarcelado, escupido, golpeado y asesinado. ¡Qué ironía! Realmente, ¡qué ironía! Juan vino anunciando lo que el pueblo esperaba. Juan predicaba el año agradable del Señor, la salvación de los hombres, la luz de los hombres. Pero evidentemente el pueblo quería una salvación sin cambios. Querían una vida sin tener que apartarse del pecado. Pues, si lo miramos así, considerando esto, no es muy diferente de lo que las personas de este siglo quieren. Así que Juan sería también despreciado por las congregaciones actuales, como lo hicieron los judíos. Y esto nos lleva a una cuestión personal. Una cuestión personal, sea sincero, busque la sinceridad desde lo real, desde su posición. Si Juan habría de aparecer en estos tiempos, ¿te seguirías? ¿Seguirías a un hombre que ve la vida de una manera diferente? ¿Que vive de una manera tan austera? ¿Seguirías a un hombre que vive sencillamente, que no tiene casa, no se le conoce oficio? ¿Seguirías a un hombre que se alimenta de insectos y de miel silvestre? Cuidado, Jesús tampoco no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Le seguirían? ¿Seguirías a Juan o a Jesús que predicaban un cambio cultural, una vida diferente, una vida sin pecado, sin vicio, sin afán, sin dinero? ¿Le seguirías hoy? Estimo que la mayoría de los religiosos terminarían gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Si entiendes la pregunta que he hecho, esta cuestión que me llega a mí profundamente también, porque no estoy exento de esto. Si entiendes la pregunta, podrás percibir someramente lo que significó ser Juan o Jesús según la carne, según su existencia humana. Si entiendes la pregunta, comprende o puedes comprender lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Y qué cuesta? Lo cuesta todo. Lo cuesta todo. Te cuesta tus parientes, cuesta lo que amas, cuesta lo que tienes, lo que ejerces como obrero o esclavo del mundo. Y obviamente no puedes hacer eso sin fe. No puedes seguir a Jesús sin fe. Creer es cambiar. Si tu vida no cambia, sigue siendo la vanidad que predicó Salomón. Si tu vida no cambia, eres solo una vanidad, solo un títere de una denominación o religión que vive en la mundanalidad de los rótulos cristianos. El Evangelio en tu vida debe provocar lo mismo que provocó el Evangelio en el principio. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si el mundo no te aborrece, es porque no has cambiado nada. Si el mundo no te aborrece, es porque no estás en el camino correcto. Jesús dijo, a mí me han aborrecido, y a ustedes también le aborrecerán. Pero si no te aborrecen, hay algo que está mal ahí. Debes buscar el propósito, el destino genuino en Cristo Jesús. Debes buscar tu destino en Él. Pero esto no será posible si sigues en la vanidad y en la misma corriente cultural mundana. Cambia, cambiemos. Sigamos avanzando en este cambio. Salgamos de la cultura mundana. Atrévete a vivir el Evangelio como lo vivieron los primeros discípulos. Entonces comprenderás lo que es volver al primer amor y a las primeras obras. El Señor Jesús viene y el mensaje para hoy sigue siendo el mismo. Sin santidad, nadie le verá. La paz del Señor Jesús con ustedes.